No necesito más estrellas ni más lunas. Quiero ver amanecer, ver mi reflejo en el agua y mi sombra en la pared. Ver mi reflejo en el agua y mi sombra en la pared. Quiero romper tu vidriera de perfectos. Quiero ser yo ese maniquí y que me disfraces a la moda hasta desaparecer. Y que nos vista la noche hasta el amanecer. Siempre le fui fiel a mi instinto y más de algún teatro me comía. Y descubrí que yo también actuaba cuando la cabeza se me fue a volar. Y cambié la jeta por una sonrisa nueva. Tanto voy al horno como al asador, que al infierno ya no le temo tanto. Y que Dios me perdone la primera mentira. Si estoy en la olla no es por culpa de ella, porque yo ya me perdoné. No necesito más estrellas ni más lunas. Quiero ver amanecer, ver mi reflejo en el agua y mi sombra en la pared. Ver mi reflejo en el agua y mi sombra en la pared. Hola, hola, ¿cómo están todos? Volvemos a encontrarnos nuevamente con un nuevo podcast. Podcast número 18 de esta temporada 2026. En este tercer año, que bueno, está la semana anterior estuvimos festejando estos tres primeros añitos en este formato podcast, donde estuvimos repasando lo que fue nuestro primer programa ya por el 2023, compartiendo ese podcast que bueno, marca el comienzo de una nueva etapa de esto que es Abriendo Cabezas. Que se iniciaba ya hace 12 añitos atrás en el tiempo, bueno, arrancando como varios programas, ¿no? En emisora, en una radio comunitaria, colaborando y aportando nuestro granito de arena en el trabajo comunitario en los barrios, después, bueno, pasando a formar parte de una radio online durante mucho tiempo. Y bueno, actualmente ya hace tres añitos, como decíamos, estamos en este formato podcast, sonando gracias a todas nuestras radios amigas en varios puntos de los países de habla hispana. Podcast de hoy, que bueno, arrancamos instalados aquí en Uruguay. Vamos a tener un tramito con algunos solistas uruguayos nuevos materiales. Por ahí va a estar sonando la gente de Estación Chamberlain, lo nuevo Capitán Tormenta, bandas que van a estar sonando por primera vez aquí en el programa como Segundos Planos, y la gente de Presión Alta y la banda Subte, nuevo material de dos importantes bandas de metal nacional como la gente de Derrumbre, legendaria banda nacional de heavy metal, y la banda Dissector. Y después un tramo, bueno, y después nuestra hora de viaje musical, que hoy lo dejamos para la segunda hora, porque va a venir cargado con mucha distorsión para terminar el programa bien arriba. Bandas que quieran sumarse a esta historia de difusión, tanto aquí en el podcast, en nuestras listas de reproducción en Spotify, en nuestro canal de YouTube, TikTok, Trea, Instagram, Facebook y bueno, nuestro blog, enviar el material a nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com, abriendocabezas.radio@gmail.com. Lo vamos a estar sumando aquí los podcasts, realizando algunas publicaciones en nuestras redes, y bueno, se van a estar sumando a toda esta movida que, como les decía al principio, estamos festejando 12 añitos en este 2026 y en este mes de mayo festejando ya nuestros 3 años en este formato podcast. Arrancábamos, como les dije, instalados en Uruguay, sonaba el nuevo material del músico Miguel Tejera, guitarrista, cantante y compositor minuano, integrante de conocidas bandas de la ciudad de Minas, como la gente de Desecho Tóxico, con la banda Los Pato. Y bueno, en este 2026 presentó su material solista llamado Milongas Urbanas. Y lo que compartíamos era el track Fantasmas al Amanecer, la música del señor Miguel Tejera para abrir este nuevo podcast de Abriendo Cabezas, temporada 2026. Con solistas seguimos y recibimos al señor Oscar Rodríguez. En este año presentó sencillo y video nuevo. El tema se llama La Última Vez. Y bueno, tenía que estar, como no puede ser de otra forma, aquí en Abriendo Cabezas. Oscar Rodríguez, esto se llama La Última Vez. Thank you. navaja. Él se ofrece a cuidarla. Después de 8 horas cansada, solo el vacío aguarda. Una vecina dice que la vio salir con él y la vieron por última vez. Sociedad hipócrita que mira para el costado, un gran silencio amargo que todo nos callamos y todo nos negamos lo que no queremos ver. Esta sea la última La última vez, material solista del señor Óscar Rodríguez. Material que, bueno, fue lanzado en formato de sencillo, acompañado de un videoclip que pueden compartirlo y disfrutarlo desde el canal de YouTube del propio músico. Y bueno, después de haber editado allá por el año 2021 su disco debut, el disco llamado Distorsión, donde, bueno, la línea musical del artista venía un poco con influencias del punk, del punk rock y del rock and roll. En esta oportunidad, bueno, no, comienza a mostrar una faceta más acústica, con tintes de folk, de balada, de milonga. Es por lo menos lo que está ofreciendo en este primer simple. Que viene, o en estos simples, mejor dicho, pues ya viene editando ya un par más en su canal de YouTube, adelanto de lo que va a ser el nuevo material seguramente de Óscar Rodríguez. La última vez era lo que sonaba aquí en Abriendo Cabezas, y bueno, un pequeño bloquecito de algunos solistas uruguayos que suenan aquí. El turno ahora es para el nuevo material del músico Gonzalo Silva. Simple presentado hace muy poquitas semanas a través de la gente de Little Butterfly Records. Esto se llama La Educación Sentimental. Gonzalo Silva sonando aquí en Abriendo Cabezas. We'll be right back. dentro del dazón azul todo era ansiedad. La rata que me hice del inglés, el regalo de los trece la primera vez. La cumbia se escuchaba antes de entrar y fue mi tío el que dijo sin preguntar: a este me lo vas a tratar bien, poniéndole en la mano un fajo con varios de 100. Hace tiempo que no pensaba en vos y esta vez desnudo si pasó o no. Solo fui uno más, pero esta vez fui yo. Un pellizco en el culo antes de entrar y mi mano temblorosa se dejó llevar a un colchón desvencijado y con olor. Asientos de tipos más tristes que yo. Me convidó para que lo esperara junto al bar, porque dijo que a mi novia también iba a visitar. Hace tiempo que no pensaba en vos y esta vez es dudo si pasó o no. Solo fui uno más, pero esta vez fui yo. Hace tiempo que no pensaba en vos. Solo fui uno más, pero esta vez. Sonando Gonzalo Silva, sencillo 2026, La Educación Sentimental. Y bueno, esta canción cuenta la peripecia de un adolescente que se enfrenta, todo nervios y ansiedad, a un particular regalo por sus 13 años. Los detalles construyen sutilmente las escenas, un Datsun azul que arranca en medio de un día de semana, la cumbia a todo volumen, un pellizco en el culo, un colchón desvencejido, una mano sudorosa, un cigarro sin filtro. La música, bueno, es cómplice de la narrativa, se acelera y se frena de acuerdo al avance de la acción, baja de ritmo, sube en intensidad y siempre sirve de fondo a la historia de la canción y a la emoción de su protagonista. El estribillo, bueno, permite comprender que la historia está contada desde el futuro. Se trata de una mirada hacia atrás que recuerda desde la serenidad de la madurez la experiencia fundacional que muchos jóvenes deben atravesar guiados toscamente por sus mayores para adentrarse en la vida adulta. La educación sentimental es el primer corte de Los Buenos Tiempos, el disco debut solista de Gonzalo Silva, que se va a editar este 21 de mayo a través del sello Little Butterfly Record. En la grabación, aparte de Gonzalo Silva en composición, voces, coros y guitarra, aparecen los músicos Santiago Peralta en guitarra, bajo y teclados, Manuel Soto en batería, Romina Pelufo en coros. Y hablando un poco del músico, fue cantante y guitarrista de la banda Empecinando Flores, con quien editó el disco Perfectos, Defectos, debí decir especiales, allá en el año 2018. Disco que, bueno, los nominó a los premios Graffiti en la categoría Mejor Diseño de Arte. A principios del 2020 creó el ciclo Toca Quedarse, un proyecto por streaming en el que participaron 40 artistas de Uruguay y Argentina, realizando covers desde sus hogares. Un año después produjo el disco Doméstico, que reúne a los 11 participantes del ciclo original, en el que aparece el propio músico con una versión de Wilco. En esos proyectos, bueno, conoce a Romina Pelufo, con quien grabó Temporal, un disco de 6 canciones compartidas bajo la producción artística de Santiago Peralta, y editado también por el sello Little Butterfly Record en el 2022. Fue nominado nuevamente a los premios Graffiti como mejor álbum de rock alternativo y ahora, bueno, se embarca en su carrera solista con este disco Los Buenos Tiempos, que, como les decíamos, se va a estar editando en este mes de mayo. Y te presentamos el primer simple adelanto llamado La Educación Sentimental. Gonzalo Silva sonando aquí en Abriendo Cabezas, en este pequeño tramo que dedicamos a algunos solistas uruguayos. El turno ahora es para una de las bandas que va a estar debutando aquí en Abriendo Cabezas, sonando por primera vez, presentándonos su nuevo disco. Estoy hablando de la banda Subte. Su nuevo trabajo 2026 se llama Al Borde. El track es Mecenas. Suena la banda Subte aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Ya Y sonaba la banda Subte debutando aquí en Abriendo Cabezas desde su disco Al Borde, disco editado en este 2026. El tema que compartíamos era el track precisamente que abre este disco llamado Mecenas. Banda de rock de la ciudad de Montevideo, integrada por Federico Brescia en la batería, Nicolás Canessa en voces, guitarra eléctrica y guitarra electroacústica, Sebastián Pastorini en guitarra eléctrica y guitarra electroacústica y Felipe Loriente en bajo eléctrico y acústico. Y la banda ha editado hasta este año dos discos: El Jardín, editado en el año 2012 a través del sello Perro Andaluz. Más tarde, en el 2017, Desencajados, material totalmente independiente por la banda. Y además tres simples, Palabras que no escribí, en el 2019, Mecenas en el 2022 y Risas Olvidadas en el 2023, estos dos temas incluidos en su nuevo disco. Desde la presentación del primer disco en el 2012, bueno, la banda ha alternado toques en el circuito boliches de Montevideo con presentaciones como teloneros de importantes bandas de la escena del rock, entre la que se destacan la apertura del show del ex Guns N' Roses y Velvet Revolver, Slash en el Teatro de Verano en septiembre del año 2012 y de los legendarios Kiss también en el Parque Central en abril del 2015. En el 2017 y 2019 la banda participó de los festivales Durazno Rock en el Parque de la Hispanidad en Durazno y se han presentado en los departamentos de San José, Río Negro, entre otros escenarios del interior. Subte además también cuenta con dos videoclips y un mini documental sobre el proceso de filmación del segundo disco. Y en octubre del 2019 lanzó Palabras que no escribí, Mecenas, abril del 2022 y Risas Olvidadas en mayo de 2023. Tres simples que integran este tercer disco. Subte entonces sonando aquí en Abriendo Cabezas, debutando más precisamente aquí en el programa. Y otra de las bandas que suena por primera vez es la gente de Presión Alta, disco 2026 llamado Es el Momento, disco debut de la banda. Y bueno, suenan con este Flores al Revés. Flores al revés, al revés, al revés. Sonando entonces el debut aquí en Abriendo Cabezas, de otra muy buena banda nacional, la banda Presión Alta, disco debut editado hace muy pocas semanas llamado Es el Momento, y lo que compartíamos era el track adelanto que la banda alargara en redes, llamado Flores al Revés. Esta banda integrada por Adrián Silva en voz, Fabián Caimi en guitarra, Martín Pérez en bajo y Franco Castelli en batería, con un sonido bueno que transita el rock, el punk rock y el punk ska, con una propuesta directa, enérgica y sin concesiones, en la línea de referentes como los Clash, los Ramones, Sumo, Divididos, los Estómagos, entre otros. Bueno, Es el Momento es el primer álbum de estudio de la banda, un trabajo que refleja 2 años de rodaje en la escena montevideana y la madurez, sin ninguna duda, de una banda que tiene algo concreto para decir. El material, bueno, ya está disponible en todas las plataformas digitales y de la propia banda. Presión Alta, entonces, sonando y debutando aquí en Abriendo Cabezas en esta primera hora a puro rock nacional. Y el turno ahora es para otra de las bandas que debuta aquí en el programa. La banda se llama Segundos Planos. Acaban de presentar en redes su nuevo simple. El tema se llama Ciego, que cuenta con la participación de Pablo Silvera, ex vocalista y líder de la banda 11 Tiros, actual en vocalista y líder de la banda Mota. Segundos Planos, y esto se llama Ciegos. Pocas horas quedan, son pocas palabras que tengo para decir. Los que te golpean, yendo por la calle haciéndote maldecir. Se llenan las bocas, creando ilusiones sobre cómo. Un mundo ciego que aprende solo a mentir. Vagos pensamientos abunda la tarde que empezó a oscurecer. Te me escondes, yo quiero. sonando la banda Segundos Planos. Nuevo simple que la banda presenta con la participación, perdón, de Pablo Silvera, como le decía, el ex vocalista de Once Tiros, actual vocalista de Mota, el tema Ciego. Nuevo simple que la banda viene presentando en redes, que, bueno, esperemos que termine en lo que va a ser el disco debut de la banda, ya presentado aparte de este Ciegos, el tema Guionados junto a Chirola Martino, integrante, vocalista, guitarrista y líder de la banda Hereford. Por ahí también los simples Liberté y Cortar la Razón. Este sería el cuarto simple de esta muy buena banda uruguaya, que, bueno, está integrada por Gonzalo del Puerto en guitarra y voz, Mateo Romero en bajo y coro, Juan Andrés Feicho en batería y Guillermo Osorio en los teclados. La gente de Segundos Planos sonando aquí en Abriendo Cabezas, por primera vez en nuestro podcast. Y el turno ahora es para la banda Estación Chamberlain, que, bueno, viene presentando en su canal de YouTube un nuevo simple acompañado de muy buen videoclip. La banda en esta ocasión versiona a un clásico de la banda uruguaya La Hermana Menor. Estación Chamberlain haciendo este doble cabina. Suenan aquí en Abriendo Cabezas. Thank you. junto a Pablo Teixeira. Pablo Teixeira. En Abriendo Cabezas. Sí, abre tu mente. 100% cultura rock. Canción escrita en tierra, doy un cuchillo de las colinas y una madera clavada en el ojo de un hombre solo. Te invoco con veneno, te invoco con dolor. Las puertas y el sol. Te doy la garra de una rata, te doy mi nombre, te doy mi sangre, también la pluma arrancada del ala de un ángel y una madera clavada en el ojo. Primer 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Te presentamos nuevo simple de la banda Estación Chamberlain. Todo el sonido desde San José, desde Playa Pascual, para esta muy buena banda uruguaya que, bueno, lanza esta versión de doble cabina, el clásico tema de la banda uruguaya La Hermana Menor. Y después te presentamos nuevo simple también de la gente de Capitán Tormenta. El tema era Sadman, esta muy buena banda uruguaya integrada por Santiago Lema en voz y guitarra, Fernando Novelli en guitarra, bajo y teclados, Daniel Chafé en batería, coros y percusión. Nuevo material entonces de la gente de Capitán Tormenta y de Estación Chamberlain sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, como siempre, agradecer a todas las bandas, productoras, sellos, managers, que bueno, se toman el tiempito para estarnos mandando el material y manteniéndonos al tanto de las novedades. Lo que vamos a compartir ahora es a la banda Corax. En este 2026 sacaron un nuevo disco y hace un par de semanas vienen presentando un nuevo video, más precisamente video del tema La Noche, que integra el nuevo disco, que forma parte del nuevo disco de la banda. Y bueno, ya que estamos, suenan los Corax con el track La Noche. Sonando la banda Corax, entonces Y bueno, presentándote este video lyric que la banda presentó en su canal de YouTube, el tema La Noche, que forma parte del nuevo disco de la banda. Banda que, bueno, se mueve dentro del dark experimental industrial con base aquí en la ciudad de Montevideo, que se formaba durante el año 2020 y le ha dedicado todo el tiempo a trabajar en estudio y algunas presentaciones en vivo. El banda que, bueno, en realidad es un dúo integrado por Natalia Arocena y Andrés Goldman, que se encargan de Natalia del bajo, las guitarras y las voces, y el señor Andrés Goldman de los sintetizadores, programación y samplers. Y bueno, su nuevo disco fue grabado y masterizado por Pablo Soñora en Montevideo Records. Banda que, bueno, en cuanto a las grabaciones de estudio, presentaba ya por el 2021 Días Extraños, en material en formato EP. En el 2022 presentaba su segundo EP llamado Artificial, Humo y Espejos en el 2023, y el disco Eidolon, disco que se presentó en el año 2025, y bueno, en realidad es el disco oficial de la banda, disco debut, sin contar evidentemente sus tres discos EP editados anteriormente. La gente de Corax, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas con este La Noche. Y el turno ahora es para lo nuevo de una banda que trae mucha distorsión. Los legendarios Herrumbre acaban de presentar nuevo simple y video que va a formar parte de su nuevo disco. Suenan los Herrumbre, suenan con El Irlandés. We'll be right back.

Y seguimos aquí en Abriendo Cabezas y arrancamos nuestra segunda hora hoy con estos viajes musicales que hacemos siempre por los países de habla hispana, trayéndote todas las novedades en cuanto a lanzamientos discográficos de nuestras bandas. Y bueno, arrancamos instalados en Chile, segunda hora que va a venir con mucha distorsión. Así se fue armando y así se dio de forma natural el programa verdaderamente de hoy. Y arrancábamos con la banda Acero Bélico, todo el poder del thrash metal desde Chile, más concretamente desde Santiago de Chile, banda que en este 2026 edita su segundo trabajo discográfico después de lo que fue su disco debut en el año 2014 llamado Thanatos. En este 2026 editan el disco Jauría. Y lo que estábamos compartiendo desde ese muy buen disco es el track precisamente que abre el disco. Acero Bélico sonando con La Señal en nuestros viajes musicales. Viaje que nos lleva ahora hacia España y te presentamos el segundo simple del proyecto Tensa Calma. con un lugar nuevo simple, segundo simple presentado por el proyecto musical Tensa Calma, proyecto musical que lidera y es creado por el músico español Daniel Casieles. Y en el pasado 4 de mayo presentó el segundo simple, este Busco un Lugar, una canción donde continúa explorando lo más profundo y siniestro del ser humano, que muchas veces se esconde entre capas de pompa y de buenismo. Este Busco un Lugar, el músico se encarga de las letras, así como de la composición y la grabación en su propio estudio llamado Fraguando Record. Tanto la mezcla como el mastering ha corrido a cargo de Ivonne Alonso, como ya lo hizo con el simple anterior que largara el proyecto Tensa Calma, el track Lárgate. Y bueno, el lanzamiento vino acompañado por un videoclip en el que el músico ha contado con Néstor Fernández de Báltico a los mandos de este proyecto. Daniel Casieles entonces con su proyecto Tensa Calma, sonando con este nuevo simple Busco un Lugar, sonido desde España, nuestros viajes musicales. Y nos quedamos un tiempito más en España y te presentamos a la banda Balsa de Piedra, que va a estar debutando aquí en Abriendo Cabezas en este 2026. Acaban de presentar a través del sello de Fish Factory su nueva producción. El disco se llama Vanitas y lo que vamos a compartir desde allí es el track Soma. Balsa de Piedra, que suena aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales. Yeah. adornado de honor fariseo, nada bruñida en mantos de admiración, coronas de barro y falsos laureles, mendiga migajas de vacua devoción, dorados brocados, rubis camafeos, ocultan penumbra de orgullo embriagador, orgasmo sin gozo, hipócritas mieles, egos bastardos henchidos de aceptación. Ni puedes explicar que pintan este cielo el sol, si no da ni luz ni calor, pálida memoria de polvo estelar. Rescoldo de antiguo fulgor. Ahogado en inconsciencia. Sonando la gente de Balsa de Piedra desde España, desde su producción 2026, el disco llamado Vanitas. Lo que compartíamos era el tema Soma, esta banda que nace allá en el año 2017 en la provincia de Sevilla, desarrollando un sonido que transita entre el gothic clásico, el darkwave y el rock progresivo. En el 2018, bueno, debutan con su primer álbum, Et In Arcadia Ego, que se convierte en su carta de presentación en numerosos conciertos y festivales durante los meses siguientes. En el 2020, tras una ligera reestructuración interna, el grupo lanza su segundo trabajo discográfico, Soror Tenebrosa, un disco de sonido más depurado que refleja la evolución de la banda, y con él vuelven a la carretera compartiendo escenario con distintos artistas de proyección nacional e internacional. Para el 2023 registran una versión del tema Hijos del Agobio de Triana, llevándolo hacia terrenos más oscuros y próximos al doom. Durante el 2024 y 2025 deciden concentrarse en la creación y grabación de lo que es este, su tercer álbum, Vanitas, del cual ya hay dos simples en las redes, los temas In Vino Veritas y Estatua de Sal. Y bueno, en el correr de a finales, mejor dicho, del 2025, comienzos de este 2026, la banda acaba de firmar con el sello discográfico The Fish Factory, que bueno, es el encargado de publicar este nuevo larga duración, como les decíamos, el disco Vanitas, en este 2026, tercer trabajo discográfico de la banda Balsa de Piedra, que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Seguimos en España. Dejamos atrás a la gente de Balsa de Piedra y suena lo nuevo de la banda Onara desde su disco Resemblance, editado en este año. Lo que vamos a compartir es el track Sonar. We'll be right back.

Ubicados en España, entonces te presentamos primero a lo que es el track Sonar, tema que está incluido en el nuevo disco de la banda española Onara. El disco se llama Resemblance y en este 2026 la banda está presentando este disco en redes, que ya está disponible. Y después otra banda desde España que debuta aquí en Abriendo Cabezas, también a través de la gente de Fish Factory. Acaban de editar nuevo disco llamado Siglo 31. Estoy hablando de la banda Sidse. Lo que compartíamos era el track Cíclope. Esta muy buena banda española de rock con una propuesta sólida que funciona el glam rock y el hard rock junto al rock de los 80 con tintes clásicos y el folk. Todo esto, bueno, cantado en español. Banda que, bueno, nace en Valdepeña, Ciudad Real, y está integrada por el compositor y multiinstrumentista David Osorio junto a Mar López. El proyecto, bueno, toma forma ya por el 2021, cuando David decide materializar esta idea que llevaba años gestándose, y tras componer, grabar, mezclar y masterizar su primer álbum en solitario, el sonido de Sidse comienza a definirse con influencias claras de grandes nombres del rock internacional como Joner, Survivor, Queen, Bon Jovi, junto al rock español de bandas como Sangre Azul, entre otras. En la vertiente folk, la banda vive de Mago de Oz, aunque se distancian deliberadamente del rock celta. Solo dos de sus temas incorporan este carácter, con el firme propósito de mostrar que el violín puede tener también un rol protagonista y versátil dentro del rock, más allá de las canciones celtas. Posteriormente, bueno, se incorpora a la formación Pedro en teclados, Poti a la batería, Carlos en bajo y Juanra en la voz, permitiendo a David centrarse en la guitarra y la composición, enriqueciendo notablemente el directo de la banda. En la actualidad, como le decíamos, bueno, Sidse acaba de lanzar al mercado su nuevo larga duración, llamado Siglo 31, a través de la gente de Fish Factory. Con este segundo álbum, la banda continúa consolidando su camino con una identidad cada vez más definida dentro de lo que es el rock duro español. Sidse, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales, y otra de las bandas que acaba de presentar disco nuevo a través del sello Maldito Record es la gente de Saratoga. El disco se llama En Estado Puro y el track es A Toda Velocidad. Suena Saratoga en esta segunda hora de Abriendo Cabezas en estos viajes musicales. Yes. nuevamente junto a Pablo Teixeira. Abriendo cabezas. Sí, abre tu mente. 100% cultura rock. The god watches in silence as winter devoured my people and sickness claimed my wife. I begged, I bled, I believed, and still nothing. If salvation lies beyond the world, beyond the reach of heaven, then I will walk there, even if fate itself must die. And now the winter closed that door, feels like burn our grave once more. I came with fire to these mountain stones, the gentle house and found my home. They placed the faith in me and the quarrel volunteer. They listen in the hollow tones of the tears. And right there by the candle's flame, I saw her pass the moon and forgot my name. Abriendo cabezas en estos viajes musicales con la gente primero de Saratoga, desde España, desde su producción 2026, nuevo disco de esta muy buena banda, legendaria banda de power metal español. El disco se llama En Estado Puro y lo que compartíamos era el track A Toda Velocidad. Y después no nos íbamos hasta Brasil para traerte lo nuevo de la banda Alfarquest, Simple 2026, el tema llamado The Cleric. Este nuevo simple que nos enviaba la gente de Hell Yeah Music Company, banda que, bueno, con Fabio Lione, Alfarquest presenta el sencillo de Cleric y así expande su saga conceptual en ascenso en la escena global del power metal. La banda brasileña lanza este nuevo sencillo, dando así continuidad a la construcción de su universo narrativo que mezcla fantasía épica, drama humano y elementos clásicos del power metal sinfónico, contando nuevamente con la participación del reconocido vocalista italiano Fabio Lione. En este contexto, la banda Alfarquest se viene posicionando a la vanguardia de un movimiento global que vuelve a poner al power metal en evidencia, renovando su fuerza a través de narrativas ambiciosas, una producción muy sofisticada y un enfoque contemporáneo del género que conecta la tradición con nuevas formas de expresión musical y una nueva manera de posicionarse en el mercado. Alfarquest entonces, junto a Fabio Lione en sus filas, presentándonos este The Cleric, nuevo sencillo de esta muy buena banda brasileña. Y nos quedamos prácticamente de acá al final en Brasil. El turno ahora es para la banda Bacan, Simple 2026. Esto se llama The Hunter. I know that it's to make you frown. Wasted tears become of tears. con todo el poder desde Brasil con la banda Bacán, con este nuevo sencillo, el track de Hunter. Esta banda brasileña de power metal que, bueno, continúa sorprendiendo con la grandiosidad de los capítulos que vienen revelando su próximo álbum conceptual a llamarse Sepia Dreams. El segundo disco larga duración de la carrera de la banda. Este segundo sencillo ya publicado ahora recibe un videoclip verdaderamente cinematográfico, manteniendo el altísimo nivel de las producciones de la banda y ampliando las expectativas para el nuevo álbum. La canción revela el lado más oscuro del disco, profundizando así la densidad estética y emocional que atraviesa toda la obra. El álbum, bueno, se espera que se edite en este 26 y este nuevo sencillo, sin ninguna duda, refuerza las ganas de esperarlo. Banda que, bueno, está formada en el año 2010, debí decir, en la ciudad brasileña de Santa María. Y, bueno, surgió con el objetivo de crear un heavy metal con identidad propia, teniendo como influencias a bandas como Maiden, Judas Priest, Halloween. Allá por el 2012 lanzó el EP debut Frizzle a... Y bueno, sentó de esta manera las bases de su sonido inicial y a lo largo de los años el grupo desarrolló un estilo cada vez más denso y melancólico, acercándose al power metal con matices atmosféricos e incorporando elementos inusuales como la milonga y otros ritmos del folclore latinoamericano, creando un diferencial que enriquece y distingue las composiciones de la banda. Con la gente de Bacán cerramos nuestro nuevo podcast que, bueno, nos trajo mucha distorsión en este nuevo podcast, como le decía, podcast ya 19 de esta, 18, debí decir, de esta temporada 2026. En este mes de mayo que estamos festejando ya nuestros 3 añitos en este formato, pero 12 años ya de esta historia, se llama Abriendo Cabezas, difundiendo todo el rock emergente de aquí de Uruguay y de todos los países hermanos de habla hispana, y bueno, que se difunde de lunes a domingos todas las semanas a través de todas nuestras radios amigas, de las cuales estamos eternamente agradecidos. Como siempre le decimos, dense una vuelta por nuestras redes. En Facebook está toda la info y la data con los horarios, días y los links para escuchar los podcasts. Así que nada, espero que hayan disfrutado y espero que estén ahí la próxima semana. Bye bye, pasarlo lindo. Nos oímos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.